voy hablando, hablando, hablando. And I wonder when nothing ever happens. And I wonder. En octubre, los clásicos de la FM. Para que crezca la bondad en el mundo. En otras dimensiones. Servientrega, mundo de soluciones. Clásicos de la FM. Me embruja. Me embruja. Me embruja. Me embruja. Los clásicos de la FM me embrujan. Try to express